Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana vamos a hacer un repaso de algunos discos que nos han interesado últimamente. Para ello contamos con la genial poeta Brunilde Román Ibáñez, recitando por encima de la música en algunos fragmentos. Comenzamos con John Fahey, guitarrista virtuoso y compositor estadounidense. Su estilo se ha descrito como guitarra primitiva americana, término utilizado para referirse al aprendizaje autodidáctico de la guitarra. Fahey exploró a lo largo de su carrera con géneros como el folk, el blues, la música tradicional estadounidense, los ritmos portugueses, brasileiros e incluso música de la India. Pasó la mayor parte de sus últimos años en la pobreza y con múltiples quebrantos de salud, aunque disfrutó de cierta popularidad en dicha etapa como pintor abstracto. Murió en el año 2001 debido a complicaciones en una cirugía de corazón. En 2003 fue ubicado en la posición número 35 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Vamos a escuchar a continuación una versión suya del conocido tema Summertime, composición de George Gershwin, con letra de Dubose Hayward, Dorothy Hayward e Ira Gershwin, concebido como aria para la ópera Porgy and Bess, de 1935. Este tema ha sido versionado muchas veces, pero esta de John Fahey es una de nuestras preferidas. Vamos a escucharla a continuación. Oh. summertime. Agosto. Augurio de ave fugitiva. Donde la luz recoge el principio y el final del aire. Y todo está ya dicho sin palabras. Sueña la luz en la luz adolescente del verano. Y el labio hace inmortal al labio que lo besa. Y el beso se hace azul para la boca de quien no conoció el mar ni lo esperaba, sentado en alguna esquina de la vida. Agosto arde en el temblor de la espiga, en el cuerpo que se hace altar y alimento al amor, el cuerpo en que la vida no se rinde, en el vientre solar que contiene la huella del invierno, y sus pasos van hacia adentro y no se oyen. Agosto, antigua luz del mundo, a ti vuelo con los ojos arrasados de soles, con las manos que recojan el sonido del mar, con la boca que busca la boca que la convierta en su opuesto. Donde brilla la verdad del aire, donde cumple la flor calcinada su ofrenda al mediodía, y arde y abre el grito intacto, las venas generosas, y arde y abre a la plenitud del resplandor lo que solo la sombra nos revela. Seguimos con Mi Habitación, el tema que abre Ágora, el último trabajo del guitarrista y artista experimental Fenest, en formato largo. Sueño de una noche de bomarzo. Atardeces. Bajo tus párpados, flores de loto sueñan con la luz primera. Ojos que crearon puestas de sol y que aún llevan consigo la claridad de su remota infancia. Anochece en bomarzo y una fragancia apenas nacida comienza ya a marchitarse. El último resplandor defiende aún las fronteras del sueño, que van poco a poco cediendo ante la sombra. una luz, vuela de tu iris al mundo y regresa convertida en plumaje de cuervo. Bomarzo descansa en la pálida noche y sobre su líquido vientre un estanque de loto se cierra ensimismado en su eternidad. El tiempo no se detiene ni avanza, solo recoge los ojos vacíos de las estatuas y los empapa de ángeles. Giverny, el jardín de los Finzi Contini. Antes de este parque, hubo aquí otro parque. Antes de ti, el loto abría ya la claridad. Antes de ti, soñaba Orsini con aquella mujer que le soñaba. Se descorre el telón de las aguas y en su reflejo vuelvo de nuevo a encontrar a quien quiera que fueses antes de ti. Iniciación. Me inicié en la depredación silenciosa de los lotos sin fondo. Arriba en el cielo, Saturno acariciaba la frente de las horas. Aspiré el verde encendido de las aguas, el vaticinio de los cuerpos enlazados. En el inicio fue la serpiente. En sus ojos fosforescentes repetían las estrellas el paso de los siglos, la palabra uncida al nacimiento. De la noche venían mujeres lentas, por sus cabelleras caía el tiempo como rosas calcinadas. En la noche bogaban mujeres poseídas por el poder del fuego. Amaban a hombres de manos infinitas y en su soledad se parecían a una luna creciente. Me inicié en el tiempo de la furia y las flores, cuando la humanidad se erguía como un fuego de orillas deslumbradas, ojos oscuros y vegetales, varados en pasajes de lo eterno. Llovía sobre los dioses sin rostro y tras sus ojos inmortales. La añoranza por el loto abierto, sobre la húmeda extensión de lo viviente. sin título. La tarde sueña centauros. La tarde se sueña bajo esa luz antigua que danzó en encendido pálpito. Ya no sabes a quién pertenece el pájaro lejano que en sueño se repite bajo tus otros nombres. Pájaro en la tarde verde y dormida, inundado de su secreto cielo, libre y nómada al filo de la vida. Sueño con el pico azul del aire, el mar rompiendo en plumas blancas. Sueño con dedos abriéndose en alas de luz. Sueño con lo oscuro, porque en el centro de la noche tus ojos siempre estaban en luna creciente. El pájaro vuelve al principio del sueño, al límite y la forma, la dulce nada. La tarde cae bajo todas sus máscaras. La tierra sueña centauros. Tocaste la nostalgia. Tocaste la nostalgia. La encendiste en nuestras manos. Y ella creó el espacio. Supo que era el fin. Porque desde el otro lado de la vida, algo dejó de ser lluvia entre nosotros. Una definitiva lágrima. Recorriendo el camino inverso, recorriendo el camino hacia el nacimiento, donde el ojo busca su naufragio, donde el mar va exhalando gota a gota su propio corazón. Continuamos con More, tema incluido dentro de Moore, nuevo disco del americano Taylor Dupré en su sello 12K. Moore es un trabajo dentro de su línea minimalista característica que combina con sonidos tanto acústicos, piano tratado, como electrónicos. Creta 2017. Deja que la vida sea las alas de este mar. Creta, hay gaviotas de espuma estallando en tu piel enmudecida. Y el trono de la diosa, como roca indescifrada, contiene en el silencio el soplo de todo lo cantable. Hablaste por tus senos desnudos, desde el fondo del tiempo venidero. Hablaste, y la palabra pobló tus caderas de ciega claridad. Dijo tu vientre el vaivén de todas las sangres. Dijo el círculo y el vuelo. Descendió en tu pecho, de oráculo y de sombra, la serpiente. Y reíste en el nombre de la tierra, en el nombre de todo lo invisible. Temblaron en tu secreta danza reunidas de amor y pálpito las olas. Thank you. mar infinita, mano sin retorno. Yo te cantaba aún sin conocerte, aún sin haber nacido. Cuando desde el vientre de tu madre remota me hablabas en el azul del primer átomo de todas las madres que me sostuvieron mientras nacía, que sostuvieron mi cuerpo abierto al llanto. Tú me quisiste en el desgarro del nacer, pusiste tu sello en mi corazón. Corazón tardío respiró la orilla dividida, el tránsito del alba al son desnudo. Éntrame en ti para nacer de la palabra o de la ola, para nacer del machete o de las flores, del grito unido. Mar, más allá del azul, del absoluto, ¿de qué? ¿De qué desnuda madre pariste la palabra del mundo? Estás de mar, ciego de azul, creciendo, como una sílaba crece, y al repuntar la hora, rompe en tu orilla, como tus manos en la espuma, el alma escrita en el perfil del aire. Solo tú sabes de qué está hecho tu silencio, a quién miras cuando rozas la raíz de las aguas, a qué fondo infinito se agarran tus ojos, con qué respiración entras al temblor de la tarde. Ceguera de más luz, la plenitud de la sílaba intacta y de la ola, haciendo el mar en tu pupila, creando ese otro mar. Esplendor sin nombre del ciego azul de tu mirada. Cambiamos de tercio para escuchar un extracto de uno de los últimos discos de los míticos Outekre. Se trata del tema que abre Plus, editado apenas un mes más tarde de la aparición de su último álbum. breve historia improvisada. En el laberinto, nada es nunca lo que parece. En el laberinto, los espejos se miran y se encuentran con los ojos del minotauro. Ariadna tira su hilo. Ariadna va recorriendo las galerías con su hilo rojo, buscando el fondo del minotauro. Teseo no aparece. Algo está fallando en esta historia. Ariadna se mueve por las diferentes galerías. Se mueve como la noche por las tripas del laberinto. Los espejos la miran y la devuelven. Figuras grotescas, mujeres, hombres. No sabemos quiénes son. Quizá fueron otras vidas. Quizá fueron seres que nunca llegaron a ser humanos. Ariadna continúa. No sabe dónde le está llevando su hilo. No hay minotauro. No hay Teseo que acabe con ese minotauro. Que acabe con ese miedo. Con ese terror que asola a Creta. En el silencio, sus pasos se escuchan. Recientemente acaba de reeditarse el legendario álbum de Coil titulado Music to Play in the Dark. Música para tocar en la oscuridad, reeditado por primera vez tras más de 20 años, ahora con las versiones completas y sin editar de cada canción. Sus grabaciones deletrean profundidades desconcertantes de esotérica industrial, electrónica oculta y poesía narcótica. Escuchamos Strange Birds, Pájaros extraños, uno de los temas incluidos en este álbum. La salvaje. Soy la oscura y la indomable. La manzana que vive en tus pupilas y que lleva una serpiente dentro. Soy la revelación y la palabra que nunca fue dicha. Soy la dicha azul del grito de las Amazonas. Soy la sabiduría de la sangre de Astarte. Soy una y soy incontable. Soy los senos erguidos que hacen cambiar el curso de las aguas. Soy los siete cielos. En el séptimo descansé y ascendí a mis infiernos. Y mis lágrimas hicieron la luz en ellos. Y mi risa pobló la tierra. Y de mi cuerpo crecieron gritos en flor. El arma de todas las primaveras. Y de mí creció la vid y el vino, el oro del Rin, los frutos de la tierra. Yo soy la salvaje, concebida en el fuego de Beltane, la noche en que los dioses de piedra empezaron a resquebrajarse. Yo soy la que baila en las hogueras, para que puedas contemplar tu propio resplandor. La rueda de Arianrod. Pájaro de verde aliento, deshaz los nudos del tiempo, que pueda yo volver al oeste del aire, donde tus manos se hacen frías en la noche, y reposa el ciervo en los brazos de algún dios sin nombre. Por la rueda gira la sangre del ciervo, para dar de beber a los hijos que poblarán esta tierra. Y del ciervo nacerá el hombre, y del hombre el oro y el caldero. ¿Cuántas veces, al fondo del caldero, un ojo traspasaba el tiempo y me devolvía aquella respiración de los cuerpos en flor, al grito de la vida pulsando en las entrañas, y un olor a resina que se alzaba de todos los pechos, y una risa más cierta que todas las primaveras. Y de nuevo el ciervo cae y se cierra el ojo de la tierra. Se derrama el caldero de una noche sin sueño. Yo solo soy uno de sus fragmentos. Arianrod, tu rueda gira ya en el cielo. Errante, viajas llevando en tu seno la descendencia de todas las lunas. Vuelve a mí tu mirada, que en ella reciba el cáliz o el veneno de todo cuanto existe. Why? Otro disco recientemente reeditado por primera vez en vinilo es Nuke, reedición de este CD de 2004 de Thomas Conner. El trabajo de Thomas Conner se inspiró desde el principio en sus frecuentes viajes por el Ártico, y los oyentes sienten su música como un viaje a mundos misteriosos de esta región. Nuke nos señala la capital de Groenlandia. Este álbum, suave y minimalista a primera vista, este álbum rebosa de frecuencias graves, resonancias sombrías y ambiente boreal, pero al mismo tiempo fluctuación constante. Vamos a escuchar a continuación Nuke, entre paréntesis Night, noche. Historia improvisada. En las noches como esta, cuando llega el fin del verano y los días se hacen más cortos y las sombras se alargan, nos reuníamos en una vieja cabaña y nos contábamos historias bajo la luz de la luna llena. Algunas de esas historias hablaban de lugares imposibles, de lugares a los que solo se puede llegar cerrando los ojos, lugares inhóspitos, selvas amarillas y extrañas, donde habitan seres nocturnos con extraños cuerpos. A esos lugares viajábamos con la mente o la memoria. Alguien mantenía el fuego encendido, todos los demás cerrábamos los ojos. Y escuchábamos el rumor del viento, el crepitar del fuego, el crepitar de la noche y la voz que nos llevaba a la siguiente historia, que nos llevaba a una ciudad rodeada de montañas de oro y plata, donde los cóndores hacían círculos en el cielo y los augures veían el futuro de aquella ciudad. La ciudad tenía un templo de diamante, y en esa ciudad el fuego sagrado no cesaba nunca. Por las noches, las sacerdotisas se reunían, igual que nosotros, y se contaban sus historias. Yo miraba al centro del fuego y podía verlas danzar en esos inmensos salones de columnas, donde los cóndores entraban y salían lanzando gritos agudos, y las flores derramadas por el suelo también reían en la noche, y la claridad no tenía fin. Y yo soñaba y dejaba de estar en una cabaña y dejaba de ser el oro del verano. Y entraba en esas montañas misteriosas, donde había dragones. Dragones rojos llenos de escamas. Y había un tesoro por descubrir. Y el tesoro tenía tus ojos. Pero cuando llegaba aquí, invariablemente me despertaba. Y sabía que el sol se pondría muy pronto. Cerramos el programa de hoy con Pita, uno de los primeros seudónimos de Peter Revere, fundador británico-austriaco del influyente sello Ediciones Mego. Artista por derecho propio, Revere lanzó una serie de álbumes orientados al ruido y al ambiente a lo largo de sus 25 años de carrera, incluidas colaboraciones con Gino Rourke, Christian Fenest y Stephen O'Malley de Sano. Peter Revere recientemente falleció a la edad de 53 años. Nacido y criado en Inglaterra antes de mudarse a la Austria natal de su padre, Revere lanzó su álbum debut como Pita, Seven Tones for Free, en 1996. El año anterior había lanzado el single debut en el sello austriaco Mego, en el que pasó a asumir un papel de gestión. El sello albergaba a varios compositores clandestinos clave como Fenest y Florian Hecker, antes de cerrar en 2005. Al año siguiente, Revere lanzó el sello como Ediciones Mego, ahora una institución venerada de la música electrónica. En 2012, Revere comenzó a trabajar con François Bonnet en el proyecto de archivo Recollection GRM, reeditando el trabajo del colectivo de música electrónica de los años 50, Group de Researchers Musicales. Vamos a escuchar a continuación una selección de nuestros temas favoritos bajo su seudónimo Pita. Con Pita nos despedimos hasta el próximo programa. En las voces y recitaciones de poemas estuvo Brunilde Román Ibáñez y en la selección musical y edición de sonido César Pradíes Morín. Hasta el próximo programa. La dignidad del artista que espera la transformación de la oscuridad primera en espiral, y en el dolor del agua quieta un beso encuentra la plenitud del vientre, oh Yocasta, al romperse en luz infinita o en bosque total, donde el tiempo siempre regresa al barro de la mujer que lo parió, la rueda de las formas girando con lentitud alucinada, la no forma, la que ha de venir y aún no se conoce, la que gira en la hechizada aurora, donde bate un oleaje que todavía no es símbolo ni resistencia. La mano pesa la ley de la vida y de la ciencia, en el corazón se vierte su materia indivisa. La mirada ceñía las manos fijaban, los dedos eran esponjas inaudibles que preguntaban. No olvides que fue el aliento de la esfinge quien colocó la pregunta en los labios de Edipo. Ella, la que entraba en el devenir de otra persona sin que ésta percibiera el nuevo jinete que había entrado en su propio río. La memoria es la frontera que avanza sobre la luna delgada y engendra en ella su única lágrima. Es Edipo quien navega en su esplendor y en la arrogancia que llora en la soledad de la medianoche. Opiano Licario, de José Lezama Lima y Brunilde Román Ibáñez. Thank you. Hay un lugar al que siempre vuelvo. Cuando la barca se va alejando de la tierra conocida y entran las brumas, allí te espero. Retorno a Avalon. En esta exacta sombra de la tarde, crece la hierba al verde infinito del ojo que la mece y la contempla. Es de día, y sin embargo, yo sueño en lo más alto de este sueño. Tenue silencio de algo que no fuera real, y aún así más cierto que toda la existencia. Viene la hierba a enredarse en un suspiro que atraviesa la herida de la tarde, y hay un corazón antiguo que ya soñó bajo esta misma niebla, y trepa tenaz del suelo al verde donde mi propio corazón está creciendo. Avalon, si un día vuelvo, llévame a la colina donde yace el sueño del mundo, y que en su pálpito caliente mis manos lo alcen del seno de la tierra, y encuentre en esas manos el lugar antiguo y olvidado en que mi pecho abierto espera. Leyendas de Broceliande. Por el lomo del río alumbra el canto de la especie. El cuerpo solar se enreda en las astas del ciervo, mientras la forma que habita el aire espera tendida. Una ola delgada alienta en mi interior. He bebido de la diosa y la noche aguarda. Caminar. Camino por el límite en sombra de mi vientre, allí donde la humanidad repite sus huellas, redonda piedra plana en la que los soles van a hundirse. Ocaso, cenit compartido, cáliz inscrito en lo más hondo de ti. Sangre en la que todo comienza. Thank you.